cárcel es distinta y es un mundo. Las cárceles, acá, en el estado de Chiapas, cumplen la función que consiste en controlar a las poblaciones para permitir la sobrevivencia de los privilegios de unos grupos que, situados en la sociedad, se benefician de la situación de pobreza, miseria, ignorancia, enfermedad y cárcel. Entonces, yo quiero hablar sobre la cárcel como vista socialmente como el basurero en donde ponemos los desechos de una sociedad. En este basurero humano están denigrados obviamente todos los derechos. La sociedad afuera no quiere verlo, no quiere acercarse porque apesta. Y el gobierno, las instituciones, los medios, pues tampoco hacen mucho caso de la cárcel porque se pueden embarrar, ¿no? Se pueden ensuciar. Y bueno, este basurero pareciera que nos limpia, pero es una limpieza, pues, como el no reciclar la basura. Ningún lugar es demasiado lejos. Siempre esa contaminación nos va a llegar. Entonces, la cárcel, vista como ese basurero, pues no refleja más que, pienso yo, una micro sociedad, como el basurero que estamos viviendo aquí afuera. O sea, no hay un espacio totalmente autónomo, totalmente donde digamos que vivimos con dignidad. Toda la sociedad, los niveles de sociedad, aquí en México, en Chiapas, está la corrupción. Entonces, está la impunidad. Entonces, bueno, podríamos decir entonces que no estamos limpiando nada, y además es en el imaginario social, en el imaginario colectivo, que nos hacen creer que estamos resolviendo los problemas. De que en la cárcel sí existe personas inocentes, presos y presas políticas inocentes. De muchas veces por no tener dinero, por ser indígena, por no hablar el castellano, el español, somos encausados por procesos de delitos prefabricados. Entonces, para nosotros era importante demostrarle de esa manera de que la justicia en el estado de Chiapas, tanto en México y quizás en otros países, se da de la misma manera, que a través de torturas, a través de golpes, a través de amenazas de muerte, quieren hacerte responsable de un delito que nunca cometiste. Las prisiones, cárceles, penales, acá se llaman CERESOS, Centros de Rehabilitación Social, Centros de Readaptación Social, exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces al estar en la cárcel te hacen ser de las personas que seres violentas, pues. No cometes el delito, pero ya cuando sales lo cometes. O sea, esa es la causa muchas veces de lo que un preso le pasa dentro de la cárcel, pero para nosotros era diferente, de que tendríamos que luchar de una manera mostrando no solamente al gobierno, sino a la sociedad misma, de que existe mucha gente inocente entre las cárceles. Esa es la clave de dominación. Ante el exterior, México acoge a tantos disidentes políticos de tantos lugares, en tantos momentos de la historia, y en su interior dispara sobre los estudiantes que reclaman democracia, persigue a los campesinos que quieren tierras. Esta es la clave para entender que en esta sociedad, esta institución, la institución penitenciaria, el concepto de preso político tan querido por el mundo occidental europeo, decir preso político es decir buena gente injustamente en la cárcel. Si acaso se puede añadir, quizás hizo algo un poco discutible. ¿Qué significa esto? Significa que cuando decimos preso político y decimos bueno, decimos preso social, malo. Hemos encontrado gentes que están en la cárcel en estas cárceles aquí en Chiapas, para poder cerrar un expediente judicial. Se produjo efectivamente un delito, pero era importante, quizás por el autor de ese delito, quizá por el momento político que se vivía, era importante cerrar ese caso, encontrar un culpable. Y se fabricaron las pruebas suficientes, y sobre todo, se consiguieron los testimonios necesarios para poder inculpar a alguien que podría o no estar en la lucha social. Esos intereses de poder que llevan a alguien a la cárcel no convierten a esta víctima en un preso político, y eso es interés del poder. ¿No es eso un acto político? ¿No es esa persona un preso político? Quizás esto en otros lugares se pueda ver como la excepción. Acá es una regla muy común. Los procesos que teníamos cada uno de nosotros eran delitos que eran fabricados a través de torturas, a través de golpes, a través de amenazas de muerte. Era de esa manera como tú firmabas un documento y aceptaras la responsabilidad. Pero sentíamos nosotros de que, bueno, decíamos, estábamos entre las paredes, entre las rejas, pero sí podemos organizarnos. De acusar a las personas que buscan, trabajan para mejorar la condición social, la condición de vida. Es decir, las gentes que buscan la felicidad y no quieren pagar el precio de humillarse ante el poderoso, doblegarse ante el económicamente más fuerte, perder su ética, han sido acusados todos, en su inmensísima mayoría, como delitos comunes. Con lo cual, la categoría de preso político europea desaparece. Y los miembros que han desarrollado unas actividades sociales, políticas, campesinas, de reivindicación de tierras, mujeres que han solicitado, han presionado, han buscado el que se les tenga en cuenta, estudiantes, incluso muchos intelectuales, novelistas, religiosos, que movidos por una buena causa se han enfrentado al poder, han sido acusados de delitos comunes y han sido metidos en la cárcel. ¿Y cómo catalogar entonces ese concepto de preso político acá, en esta realidad? De que se trataba y me acusaron de secuestro y cuando me dieron aquí en Palenque, en el Ministerio Público, y me dijeron que tengo orden de aprehensión y me dieron toda una lista de su número, toda mi familia. Éramos 35 personas. Y nada más nos agarraron nada más 13 familias nada más, y cuando nos llevaron en playa, y ahí estuve en playa como 4 meses ahí cuando nos trasladaron para playa de Catasajá. Cuando nos trasladamos para playa de Catasajá, creo que ya saben de los grupos lo que nosotros somos secuestradores, según así dicen ellos. Y nos pegaban, todo a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, nos pegaban. Inventaron delitos para poder detenerlo, meterlo a la cárcel. Pasaron tiempos y pues después de eso me acusaron de 8 homicidios, me pusieron secuestro, violación. Mucha gente firmó en contra mía porque ellos no sabían el papel de que estaban firmando, firmaron nada más en blanco. cuando ellos se dieron cuenta que era una acusación, una demanda mía y de mi misma gente que me estaba acusando de eso, pues habían varios testigos a mi contra. Pero ya después, en los careos se fueron presentando todos, y pues no era nada real, sino que me acusaban nada más porque me querían poner en la cárcel. Pues el gobierno no le convenía de que yo estuviera ahí, porque sabía que pues estaba en la organización, etc. Y pues después me acusaron de este homicidio, que estuve preso 9 años, 4 meses. Uno no tenemos las posibilidades para poder defender nosotros por temor de que ha sido torturado, que ya fuiste golpeado y amenazado por los propios judiciales, dices, firme, acepto de que sí yo lo cometí, pero en realidad no son ciertas las cosas. O sea, recuerdo un poquito en el caso mío, o sea, la tortura que viví, los golpes, las amenazas de muerte. Entonces, tú por temor no lo denuncias, porque no quieres regresar otra vez y sufrir las mismas consecuencias. Pero ahora la situación de que conforme va los años dentro de la cárcel, te vas armando de valor y haces conciencia de que, bueno, estás pagando un problema o un delito injusto. Entonces, ¿cómo quieres demostrar esa inocencia? Tienes que organizarte, tienes que gritar, tienes que hablar, tienes que demostrarle a la sociedad y al gobierno y a su justicia de que según para ellos es la más clara, una justicia en el estado de Chiapas, pero en realidad no. Y sentimos de que para nosotros como Voz de la Mata y organizados, la huelga de hambre iba a haber muchas cosas y muchas causas tapadas. En México se juzga sobre papel, a través de un expediente. La mayoría de los que están recluidos nunca vieron al juez, ni el juez los vio. La capacidad del Ministerio Público para realizar investigación y determinar pruebas es nula. La arbitrariedad que existe en la sociedad mexicana para que quien tiene poder haga lo que quiera, y si tiene algún problema, compre al policía, ministerio público, juez o político adecuado, o asuste con todo su poder a los ciudadanos para que no colaboren en el acto de justicia, es exactamente la misma que existe en la vida de los que son encausados. Testimonios fabricados por los propios policías, buscando, obligando, comprando, asustando a otras personas para que hagan testimoniales. Total, es firma aquí y ya luego te vas. Te toman preso, te detienen y te golpean, te asfixian, te amenazan, te hacen atentados contra tu vida, te hostigan, te dan a lo último que tienes como recurso, como ser humano, que es tu vida. Entonces atentan contra tu vida. La tortura es llegar a una situación límite en donde te ves enfrentado con la muerte. Y esas son huellas que queman permanentemente en las personas. Y luego, este aislamiento es una tortura física y es una tortura psicológica permanente, porque los espacios son muy reducidos, porque tus sentidos se ven afectados, tu visión, tu audición, tu percepción del espacio, están afectados todos tus órganos vitales. Y tortura psicológica porque el encierro te limita en todas tus capacidades de ser autónomo, independiente, tu seguridad vital. Estás a merced de otras personas. Los centros de readaptación social carecen de personal, medios materiales ni programas para que los propios condenados judicialmente a varios años puedan desarrollar ningún tipo de readaptación, reorganización de sus vidas, mejoramiento de sus conocimientos. Solamente existen en los papeles, en los programas, en los presupuestos.